bonita memoria, recordando aquella murga, guardaba trozos de historia. Y se viajaba en el tiempo al escucharte cantar. 4 añitos sin María y seguimos suspirando por los suspiros que nos hacía. Con tus cartas endulzaste todo nuestro cumpleaños y al ladito de tu hermana toda la vida.